sigo avanzando. Me detuve pero sigo caminando. Perros ladran amarrados. No te das cuenta de todo lo que has dejado. Ves los dioses que están en tu retina. A mí se me consumen como en el cigarro. La nicotina limpió mis lágrimas en cortinas. Y aún así le sonrío a la vida. Le sonrío a la vida. Solo tengo acceso a los samples. Quiero escuchar canciones enteras antes que todo se desarme. Armas como larvas, quiero ver que ardas. Lluvia de agua amarga, me destiño como anilina. Sube mi adrenalina. Hace años que no uso una agenda pascualina. Me siento drogada pero si la mescalina. Quiero de vuelta ya mi nueva vida. Sigo abajo. Nunca más confiar más de la cuenta. Los beneficios de la confianza son mayores que las molestias. Reclamamos acceso al sexo con amor y nada menos. Me separan de ti la mitad de la mitad del camino. Yo no vine a convertir el agua en vino, sino que la vida en sonido. No hay mujeres como tú, ninguna tiene tu ombligo ni tus manos. Lo más malo, ni siquiera existes, pero ya te extraño. Mi pasado nunca fue pintoresco, es que ahora merezco un futuro perfecto. Variabilidad genética, fusionar nuestros cuerpos. Es algo un poco más simbólico. Y ahí con un feeling sintético. No busco amor platónico, solo acabar con mi rencor aristotélico. Necesito un médico y conseguir la medicina. No un psicólogo ni una mina, sino encontrar el secreto de una sonrisa sincera. Tomemos un café, ya está lista la tetera. Y vámonos de aquí con el orgullo que nos queda. Este chocolate se derrite, mis palabras te transmiten. Tus sentidos se remiten a contradicciones que emiten dolor. Es la fuerza de todo mi calor. El amor no es pauteado, no está por un guión estudiado. Tú estás amarrado, condenado a que tu corazón no esté a mi lado. Elegiste estar amarrado, rojo, dulce, pauteado. Estas son las líneas de algo no estudiado. He hablado con el análisis de tu conciencia y no es una ciencia el sentir. Solo hay que simplemente dejarse